innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Les invito a abrir sus Evangelios de Marcos para reanudar nuestro estudio en el capítulo 9 y versículo 28. Aún estamos dentro del pasaje del muchacho endemoniado, al cual libró Jesús cuando los apóstoles fracasaron en hacerlo. Realmente ya hemos terminado el estudio de la enseñanza principal de este pasaje. ¿La recuerda usted? Estudiamos en este pasaje que necesitamos buscar fe en oración para llevar adelante el ministerio de Cristo. Aplicando esto para llevar adelante el ministerio de su iglesia. Pero hay algo más que llama poderosamente mi atención y que usted necesita aprender. Vea usted, el estudio de la Biblia es a veces como seguir una veta de oro en una mina. Ya agotamos el oro de la veta. Pero cuando estamos a punto de salir, vemos un hermoso diamante que podemos extraer. ¿Lo dejaremos allí? No, ciertamente. ¿Lo sacamos? Así es con este pasaje. Ya agotamos la enseñanza principal del pasaje, pero hay una gema en el versículo 28 que no debemos pasar por alto. Lo invito a extraerla. Jesús había echado fuera al demonio que habitaba en aquel muchacho, y leemos a continuación en el versículo 28 que dice de esta manera: cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron, aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahora, quiero que se enfoque, por favor, en las primeras palabras de ese versículo 28, cuando él entró en casa. Piense, cuando Marcos escribe, cuando él entró en casa, ¿a qué casa se refiere? Quiero proponerle que Jesús entró a su propia casa. Veamos cuáles son las alternativas en cuanto a este texto. Una alternativa puede ser que Jesús entró en casa del endemoniado. Esa sería la interpretación gramatical normal. Vea usted, cuando leemos este texto en el griego dice literalmente, cuando entró en la casa de él. Y nos preguntamos, ¿a quién se refiere con el pronombre él? Cuando entró en la casa de él, ¿de quién era esa casa? El antecedente más cercano se encuentra en el versículo 27, donde leemos que Jesús, tomándole de la mano, es decir, al muchacho que había estado endemoniado, le enderezó y se levantó. Así que cuando Marcos escribe en el versículo 28, cuando él entró en casa de él, podría significar que Jesús entró en la casa del endemoniado. Y esa sería la interpretación más normal y más sencilla. Sin embargo, tiene un problema. Y es que los escribas no lo hubieran seguido hasta Cesarea de Filipos, en la provincia de Gaulanite. Si usted se acuerda, Jesús había llevado a sus discípulos hasta las cercanías de un monte alto, en las inmediaciones de Cesarea de Filipos. Y luego tomó a tres de ellos consigo y se los llevó hasta ese monte alto donde se transfiguró delante de ellos. Luego bajó del monte alto y fue a encontrarse con sus discípulos. Si se encontrara en la provincia de Gaulanite, no es factible que los escribas lo hubieran seguido hasta allí, ya que era una provincia completamente gentil. Así que otra alternativa al texto que estamos estudiando es que Jesús entró en su propia casa. Y esta es otra interpretación posible en base de la gramática. Vea usted, el pronombre personal posesivo de él no es relativo. Esto es, no se refiere al endemoniado cuando leemos cuando entró en la casa de él. es un pronombre posesivo de carácter puramente personal y se refiere a Jesús mismo. Es decir, cuando entró en casa, como dice nuestra Biblia, se refiere a su propia casa. Con esto deja de haber problema en cuanto a los escribas, porque quiere decir que los escribas lo buscaron en Capernaum. Vea por favor el versículo 14. Cuando Jesús bajó de la transfiguración, leemos que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Aquellos escribas lo habían ido a buscar al lugar donde él normalmente vivía, en Capernaum. Así que Jesús entró en su propia casa. Pero esto nos presenta otro problema, y se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 20. El problema consiste en que Jesús mismo enseñó que él no tenía ninguna posesión material. Esta enseñanza que encontramos en Mateo 8, 20 era una enseñanza discipular. Jesús le estaba respondiendo a un hombre que se había acercado a él diciendo que quería seguirle. Y entonces Jesús le respondió: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús le estaba diciendo a aquel hombre que el que pretende seguirlo a él necesita aceptar que puede tener que compartir su pobreza. Jesús era eminentemente pobre. No tenía absolutamente nada. Y le estaba diciendo a aquel hombre: ¿quieres compartir mi pobreza? ¿Quieres compartir mis carencias? Para nosotros el pasaje nos interesa porque nos enseña que Jesús no tenía una casa propia. Sus únicas posesiones fueron la ropa que llevaba puesta, y aún la ropa que llevaba puesta le fue arrebatada en su muerte. Cuando echaron suertes sobre ella los soldados para repartírsela. ¿Se equivocó Marcos al afirmar que entró en su propia casa? Veamos otra vez Marcos capítulo 9, versículo 28. Marcos nos dice en el griego: cuando entró en casa de él, diciéndonos cuando entró en su propia casa. Así que aquella casa realmente era su propia casa, pero Mateo 8:20 nos enseña que Jesús no tenía ninguna posesión. ¿Cómo se resuelve este problema? Quiero decirle que el Señor Jesús se asentó en la casa de Simón Pedro. Vaya por favor en este mismo libro de Marcos al capítulo 1, versículo 21. Ahí puede ver que Jesús moraba habitualmente en Capernaum, porque dice que entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Si él enseñaba habitualmente en los días de reposo, quiere decir que habitualmente moraba en esa población. Y luego en el capítulo 1, versículo 29, nos enseña que Jesús entró en casa de Simón Pedro. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Así que el Señor Jesús se había sentado en la casa de Simón Pedro. Y luego en Marcos capítulo 2, versículo 1, Marcos nos habla de la casa de Simón Pedro como de la casa de Jesús. Voy a leerle el 2:1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La expresión en casa, no en su casa, ni en casa de Simón Pedro, sino simplemente en casa, esa expresión sin artículo enfatiza que era su propia casa. El griego es así. En algunos casos como este, la ausencia del artículo no indica indeterminación, sino indica precisamente que esa era su casa. Esto nos enseña un principio tremendo que tenemos que aplicar en nuestras propias vidas. El principio es que debemos dejar que Jesús tome posesión real y verdadera de nuestras posesiones. La casa de Pedro verdaderamente era de Jesús. Marcos así lo trata. Y eso quiere decir que nosotros debemos dejar que Jesús tenga verdadero señorío sobre nosotros. piense por un momento, amigo, amiga que me escucha, que usted afirma que Él es Señor. Usted dice que usted lo ha recibido como su Señor y Salvador. Eso quiere decir que Él le ha dado el perdón de pecados y que le ha impartido también vida eterna. Pero cuando usted afirma que Él es su Salvador y también su Señor, usted está diciendo que Él tiene señorío sobre su propia vida. Y yo quiero preguntarle, ¿verdaderamente tiene Jesús señorío sobre su propia vida? Usted dice que Él es Señor, ¿verdaderamente lo es? Póngase a pensar, si usted está dispuesto a actuar como Pedro, si Jesús le pide sus posesiones personales, como su casa, como su automóvil, como su negocio, si Jesús le pide sus posesiones personales, ¿está dispuesto a darlas? Hay un sinnúmero de maneras en que usted las puede dar si Jesús se las pide. Las puede dar a través de la tesorería de su iglesia local. Las puede dar a través de alguna organización misionera que sostiene misioneros llevando adelante el trabajo de la predicación del Evangelio en otras culturas. Las puede dar sosteniendo estudiantes en el seminario para que aprendan a predicar el Evangelio de Cristo Jesús y a dirigir las iglesias locales. Ahora, yo no digo que Jesús le esté pidiendo sus posesiones personales, pero lo que digo es que si se las pide, ¿está usted dispuesto a darlas? ¿Está usted dispuesto a dejarlas ir? Si usted entiende personalmente que Él está pidiendo su dinero, ¿lo dará? Piense por un momento en el joven rico que llegó hasta Jesús. Esto lo estudiaremos en Marcos 10:17 más adelante. Jesús le dijo a aquel joven rico, ve y vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Y aquel joven era tan rico que le dolió perder sus posesiones y no siguió a Jesús. Fracasó en dar a Jesús todo lo que tenía. En cambio, Pedro, subconscientemente, sin darse cuenta, había puesto su casa de tal manera a disposición de Jesús que Marcos nos dice que era la propia casa de Jesús. Tal vez Pedro ni se daba cuenta de que estaba dando todo, inclusive su propia casa, a Jesús, pero lo estaba haciendo. Podemos decir que Jesús tenía verdadero señorío sobre Pedro, porque era señor aún de sus posesiones. En términos de nuestro tiempo, el Señor Jesús era señor aún de su cartera, aún de su bolsillo. Permítame preguntarle, amigo, amiga que me escucha, ¿es Jesús señor de usted? ¿Es el Señor Jesús señor de su bolsillo? Yo espero que usted pueda contestar afirmativamente. Me dio gusto estar con ustedes, queridos amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro próximo estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.